paz y jactancia, tres frutos mencionaré. De mi Cuba y jactancia, pues tres frutos mencionaré. Produce caña, café y cacao en abundancia. ¡Vamos, niño! Pequeño anduve tocando de barra en barra, desde muy pequeño anduve tocando de barra en barra, y así me ganaba el pan con mi voz y mi guitarra. ¿Cómo? Y a todo aquel que nos quiera, que escucha bien mi cuarteta, a todo aquel que nos quiera, pues que escuche bien mi cuarteta. Pensamos llevar el son alrededor del planeta. ¡Vamos, niño! Quédame contigo, mi china, la loma, te quiero bailar el son. Quédame contigo, mi china, la loma, te quiero bailar el son. Seta.